Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Consolados, pueblo mío. Como dije al comienzo de la serie de estudios sobre el libro de Isaías, este libro es considerado un resumen de la Biblia. De hecho, la Biblia está conformada por 66 libros e Isaías tiene 66 capítulos. Algunos eruditos incluso van más allá y afirman que así como el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros, así también Isaías tiene 39 capítulos que destacan o enfatizan la ley y el gobierno de Dios. Mientras que de la misma manera que el Nuevo Testamento abarca 27 libros, así también Isaías destaca o enfatiza en 27 capítulos la gracia y la salvación de Dios. Otra de las cosas interesantes que muchos estudiosos han encontrado en Isaías es que se divide en tres secciones. La primera división abarca los capítulos del 1 al 35, los cuales son proféticos y abordan el juicio y el justo gobierno de Dios. La segunda división abarca los capítulos del 36 al 39, los cuales están escritos en forma de prosa y se centran en un marco histórico de los eventos. Y la tercera y última división abarca los capítulos del 40 al 66 y regresan a la escritura poética, enfocándose en la gracia de Dios, el sufrimiento y la gloria que seguirá. Estos capítulos están enmarcados en lo que se conoce como profecía mesiánica, ya que tienen que ver con la llegada del Mesías, los principios de su reino, así como la restauración de su pueblo y de la tierra. También algunos la llaman la sección de la consolación, y es precisamente en esta sección que comenzaremos a adentrarnos hoy. Así que comencemos. Isaías 41 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Este verso es bien importante porque, como dije en la introducción, este verso indica el comienzo de la última división del libro de Isaías, la cual es completamente mesiánica. Y es que acá, Dios, por medio de Isaías, está revelándonos en qué consistirán tanto la misión del Mesías como la misión de aquellos que preparen el camino de su venida. Y esto es consolar al pueblo. Pero, ¿consolarlos de qué? El capítulo 39 termina con una profecía de Dios para Ezequías, contándole lo que pasaría al pueblo como resultado de su orgullo y exaltación propia. Y dice, sin duda, vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron para el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías 39, del 6 al 7. Cuando nosotros vemos el contexto inmediato de este verso, nos damos cuenta que Israel estaba a punto de ser esclavizado por Babilonia. Sin embargo, Dios le estaba pidiendo a los profetas que estarían en el exilio con ellos que trajeran mensajes de consolación al pueblo. En otras palabras, mientras Israel recogía los frutos de lo que había cosechado para sí mismo, los profetas llevarían un mensaje de consolación para el pueblo y no de condenación. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería hacer un giro de 180 grados en el paradigma que el hombre tenía con respecto a su carácter. Desde la caída del hombre en el Edén, la serpiente hizo que se comenzara a ver a Dios como el responsable del dolor y el sufrimiento. Pero no solo eso, sino que también el hombre comenzó a percibir a Dios como severo e inexorable, como el dador de la vida, pero también de la muerte, como el Dios que bendice a los buenos y obedientes, pero que también maldice a los malos y desobedientes. El hombre comenzó a ver a Dios como aquel que nos da la libertad de aceptar o rechazar la vida, pero que al final termina castigando severamente a todo el que la rechaza. ¿Y sabes qué? Ese no es Dios, ni tampoco es el Dios que venía a revelar el Mesías. Fue por eso que era necesario comenzar a cambiar el pensamiento de los profetas con respecto a Dios. Porque Dios no enviaría a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:17. Por otra parte, Dios nos está mostrando por medio de Isaías 39 al 41 un patrón que se repite en toda la historia de la humanidad o del ser humano y de la religión. Y esto es que los hombres traemos sobre nosotros mismos calamidades, dolor, sufrimiento, esclavitud y muerte. Mientras que Dios solamente trae sobre nosotros bendiciones, consuelo, perdón, libertad y vida. De la misma manera, la religión sin Cristo trae esclavitud, ansiedad, temor y una horrenda expectación de juicio que lleva a los hombres a buscar en ellos mismos y en sus obras el medio de salvación o de obtener el favor de Dios. Mientras que la verdadera religión descansa completamente en la obra de Jesús y en su revelación del carácter de Dios, trayendo así consuelo, gozo y una inmensa paz a todos los hombres. Porque como enseñó Juan en el perfecto amor, no hay temor a ser condenado o juzgado, sino que más bien el perfecto amor echa fuera todo temor a juicio o castigo. Primera de Juan 4:18. Y si esto sucede así, es precisamente porque el amor cubre, perdona, elimina, pasa por alto o no considera la multitud de nuestros pecados. Primera de Pedro 4:8. Por lo tanto, si hubo un mensaje que necesitó escuchar el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Isaías y todos los demás profetas del exilio de Israel, ese fue un mensaje de consolación. De la misma manera que lo necesitó el mundo cuando vino el Mesías y de la misma manera que lo necesita el mundo ahora, antes de su segunda venida. Y yo te pregunto, ¿qué mensaje estamos dando nosotros hoy? ¿Un mensaje de condenación y juicio o un mensaje de consolación? ¿Será que tenemos que predicar consolación al pueblo de Dios y condenación a las naciones? Lee Gálatas 3:8. ¿Cuál fue siempre el plan de Dios para las naciones? ¿Por medio de quiénes Dios quería bendecir a las naciones? ¿Dios puede bendecir a las naciones por medio de nuestra condenación y juicio o por medio de palabras de consolación? Lee Romanos 12:21. ¿Cómo es bendecido el mal? ¿Cómo es vencido el mal que hay en las naciones o el mal que hay en todo el mundo? ¿Proclamando y haciendo más mal o proclamando y haciendo el bien? ¿Proclamando condenación y juicio para los que hacen el mal y desobedecen? ¿O proclamando la bondad de Dios y amando a los que hacen el mal y desobedecen? Basado en Romanos 12:21, ¿cómo Dios terminará con el mal en la tierra? ¿Haciendo más mal o haciendo el bien? Isaías 42 sigue añadiendo detalles a este mensaje importante que tanto los profetas como nosotros hoy debemos proclamar a un mundo en esclavitud y dice: hablen al corazón de Jerusalén, proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Hay varios puntos de suma importancia en este verso. Primeramente, hablen al corazón de Jerusalén. Los profetas del tiempo de Isaías y nosotros hoy estamos llamados a hablarle al corazón de la gente, o lo que es lo mismo, hablar palabras que reaviven el corazón en vez de hablar palabras que lo hundan más en ansiedad, temor y depresión. Por otra parte, nota que Dios no nos pide convencer a la gente de sus errores o de sus pecados. Tampoco nos pide que destruyamos su sistema doctrinal para implantarles uno al cual llamamos verdadero. Y mucho menos, Dios nos pide que probemos su existencia, sino que simplemente hablemos al corazón de ellos. Y yo no sé si ya a estas alturas de la vida te habrás dado cuenta, pero la única manera de hablarle al corazón de una persona es hablando de corazón a corazón. O como lo dijo una vez Elena White, el amor se despierta únicamente por el amor. También Pablo nos dice que proclamar condenas y juicios, denunciar pecados y crear terror y pánico en la gente no es la manera de que un corazón sea movido a arrepentimiento, sino la manera de endurecer un corazón y cerrarlo por completo a la voz del Espíritu de Dios. Romanos 2:4 dice: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Es por esto, precisamente, que Dios nos pide hablarle al corazón de la gente, o lo que es lo mismo, manifestarles bondad, misericordia, perdón, gracia y amor, porque sólo así una persona es movida por el Espíritu de Dios al arrepentimiento. El segundo punto que sacamos de este verso es que debemos proclamar a la gente que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. La palabra que se traduce aquí como condena es sabá, que significa guerra, batalla, lucha, mientras que la palabra iniquidad conlleva dentro de sí ese sentido de culpa y de temor a un castigo como consecuencia de nuestros pecados. En otras palabras, Dios nos pide anunciar a todo el mundo que no tienen por qué seguir luchando por ellos mismos para encontrar un camino que les dé la libertad, que ya pueden dejar de luchar contra el sentimiento de culpa y pueden dejar de tratar de justificar o enmendar sus malas acciones con buenas obras, que ya pueden dejar de temer a ser condenados y castigados por sus pecados, porque Dios ya lo hizo todo. Es más, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: todo está terminado, Juan 19:30. Lo que significa: todo está completado, mi obra, mi revelación del Padre para la salvación de la humanidad es completamente perfecta. Por consiguiente, ya Dios luchó con la muerte y salió victorioso por nosotros, porque la muerte no pudo retenerlo, Hechos 2:24. Ya Dios destruyó las cadenas que el pecado tenía puestas en nosotros, y este no puede acusarnos nunca más, porque en la cruz Cristo perdonó nuestros pecados una vez y para siempre, haciéndonos perfectos en su presencia día a día, Hebreos 10:14. Ese es el mensaje que Dios nos pide anunciar al mundo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el Evangelio, el único Evangelio que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y el último punto que extraemos de este verso se encuentra al final, cuando dice que también debemos proclamar que de la mano del Señor ya han recibido el doble de todos sus pecados. Hay versiones que añaden: han recibido el doble de castigo, pero eso no es lo que dice la Biblia, sino es algo que se ha añadido y que todos asumimos como resultado de no conocer a Dios. Cuando este verso habla de que hemos recibido el doble de la mano de Dios, no podemos asumir inmediatamente que se refiere a castigo, por tres razones. Número uno, si Dios nos da el doble del castigo que merecemos, entonces Satanás tiene más que razones suficientes al acusarlo de tirano y de ser un Dios severo e implacable con sus criaturas. Número dos, si Dios tan siquiera nos diera el castigo que merecemos, entonces no fuera un Dios de gracia, porque la gracia es precisamente darnos lo que no merecemos. Y número tres, si Dios tan solo nos castigara por nuestros pecados, entonces Jesús sería un mentiroso, porque Él nos enseñó que de Dios solamente recibimos gracia sobre gracia, Juan 1:16. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio es que Dios no nos retribuye con castigo nuestros pecados, sino que nos regala su bendición y salvación por gracia, porque Él no vino a castigar a la humanidad por sus pecados, sino a salvarla del castigo que ya el pecado nos impone, el cual es la separación del Padre, Mateo 9:1. Y yo te pregunto, de acuerdo a los Evangelios, ¿Jesús consolaba a todas las personas sin importar sus pecados, nacionalidad o posición? ¿Jesús hablaba al corazón de la gente mostrándoles la bondad y el amor del Padre hacia ellos? ¿Jesús liberaba a las personas del pecado, de la culpa y del temor a recibir plagas y juicios de Dios por sus pecados? ¿Jesús le mostraba a las personas que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte no provenían de Dios, sino que eran resultado del pecado? Jesús enseñaba que su amor, perdón y salvación no eran el resultado de las obras, de las buenas obras del hombre, sino de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Jesús respondía al mal con bien y al odio y la persecución con amor? Si la respuesta de los evangelios es sí, entonces, ¿qué hacemos proclamando, haciendo y viviendo lo contrario? ¿Cuándo cambiamos el ministerio de consolación, perdón, reconciliación, gracia, misericordia, liberación y amor que Jesús nos enseñó por un ministerio de condenación, juicio, obras humanas, esclavitud, venganza y muerte? Isaías 40, del 3 al 8, en una forma poética, nos muestra de qué manera se prepara el camino para la venida de Jesús. Sin embargo, prefiero que lo analicemos por versos, para así ir extrayendo la mayor cantidad de principios de cada uno de estos versos. El verso 3 dice: una voz proclama, en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Ahora es necesario recordar que este mensaje está en forma de símbolos, por lo tanto no podemos tomarlo literal, sino que es necesario que lo interpretemos para entender lo que Dios nos quiere decir. Lo primero es que el camino del Señor se comienza a preparar en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque es en el desierto donde Dios se manifiesta tal cual es. La Biblia registra varios encuentros importantes en el desierto, como por ejemplo, el momento en que Abraham le cree a Dios y se rinde a su plan siendo llamado así amigo de Dios, Santiago 2:23. También el pacto de Dios con Jacob mostrándole su gracia en Génesis 28. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente en Éxodo 3, así como los 40 años de Israel en el desierto narrados en el libro de Éxodo, solo por mencionar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, tenemos también a Jesús, que después de ser bautizado va también a solas con su Padre en el desierto, según Mateo 4. Y Pablo, que después de encontrarse con Cristo, se va por 3 años al desierto para conocer a Dios, Gálatas 1:18. Finalmente, en Oseas 2:14 dice Dios, refiriéndose a Israel, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque es en el desierto, en la soledad, en la crisis, cuando todos nos han dejado solos, que somos capaces de ver a Dios más claramente. Y es ese el momento el que aprovecha Dios para mostrarnos su corazón. En otras palabras, Dios prepara primero el camino para llegar a nuestro corazón con la revelación de Jesucristo, para que luego nosotros preparemos el camino para su venida. Sin embargo, de la misma manera que Dios aprovecha nuestro desierto para revelarse, asimismo nosotros deberíamos no temer al ver la tierra cada vez más desolada y vacía, porque es en el desierto donde comienza a prepararse el camino para su venida. En segundo lugar, la gloria del Señor se manifiesta cuando todos estamos en el mismo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Los versos 4 y 5 dicen, todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Si nos damos cuenta, Dios está hablando de lugares que son diferentes en apariencia, pero que son necesarios que queden todos al mismo nivel. El valle se le pondrá lo que le falta y a los montes se le quitará lo que le sobra, pero ambos serán puestos a la misma altura. De alguna manera, tanto lo torcido como lo áspero serán hechos derecho y plano. Y todo esto ocurrirá no por obra humana, sino porque la boca del Señor lo ha hablado. O lo que es lo mismo, la palabra viva de Dios, Jesucristo, se encargará de hacerlo. La mayoría de las veces, los valles son mencionados en las Escrituras como lugares de batalla, lugares de muerto, lugares donde el fuego no se apaga y lugares llenos de huesos secos. En cambio, la promesa es que Dios traerá paz a las personas que son como valles donde se pelea constantemente batallas, y verdadera vida a las personas que parecen estar vivas, pero que en realidad son un montón de huesos secos donde solo se respira la muerte. De igual manera, las montañas en la Biblia son lugares donde se ofrecen sacrificios y los lugares que hacen crecer el orgullo porque nos dan la seguridad que necesitamos. Sin embargo, Dios promete quitar de esas personas, que son como montañas, el orgullo que les da sus sacrificios y el orgullo que les da su religiosidad y sus obras. Porque aunque ellas se sientan en la cima del mundo y se crean mejor que los que están en el valle, no se han dado cuenta que están tan muertos como ellos. Por otra parte, Dios endereza y aplana el camino torcido y áspero con que el enemigo vistió a Cristo, para que se encuentren en Él, en el único y verdadero camino, tanto los que están en las montañas como las que están en los valles. Y a medida que esto sucede, más se irá manifestando la gloria del Señor en este mundo de oscuridad, hasta que toda la tierra quede iluminada con su gloria, como dice Apocalipsis 18:1. Y yo te pregunto, lee Isaías 40, del 6 al 8. ¿Qué significa la hierba y la flor del campo? ¿Qué le pasa a la hierba y a la flor del campo cuando el aliento del Señor sopla en ellas? Lee Génesis 2:7, Salmo 104:29 y Ezequiel 37, del 9 al 10. ¿Qué significa el aliento del Señor? Según Isaías 4, del 6 al 8, ¿qué es lo que muere cuando Dios sopla su espíritu en nosotros y qué es lo que queda vivo o permanece? ¿Cuál es la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿La palabra escrita o la palabra viva? ¿Sabes por qué es necesario que mueran nuestra carne y nuestra gloria para que permanezca Cristo en nosotros? Lee Efesios 2, del 4 al 5 como referencia. El bonus de esta semana lo sacaremos de una serie de preguntas que Isaías hace al pueblo, con el objetivo de hacerlos reflexionar sobre quién es Dios con respecto al hombre. Y dicen, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra y ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Isaías 40, del 12 al 14. Si nos damos cuenta, Isaías quiere destacar varias cosas con estas preguntas. Número uno, Dios es el creador y sustentador de todas las cosas y nadie lo hace mejor que Él. Esto es importante porque si Dios es el que crea y sustenta la vida, entonces no puede ser también el que destruye y proporciona la muerte. Nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida de dualidad, donde constantemente hacemos cosas que se contraponen o se contradicen la una de la otra. Por ejemplo, las personas que se dedican a crear leyes para enjuiciar a los tramposos también saben cómo evadir sus mismas leyes para sacar beneficios de ellas. Por otra parte, la medicina moderna usa diferentes fármacos con el objetivo de mejorar o restablecer la salud, mientras que a su vez afectan la salud de otros órganos en el cuerpo. Y nadie parece estar con problemas con eso. En fin, los ejemplos pueden ser interminables y en todas las esferas de nuestra vida, pero lo que Dios quiere destacar es que Él no es así. Dios no va a llamarse a sí mismo el Salvador del mundo mientras que a la vez es de su misma mano de la cual tiene que salvarnos. Dios no puede ser el que nos da la libertad para luego no respetar la libertad que nos da, como tampoco puede ser el que nos perdona de todos nuestros pecados para luego destruir a los que no quieran ser perdonados. Necesitamos aprender que Jesús vino precisamente para mostrarnos que Dios no tiene un carácter dual ni es bipolar, sino que somos nosotros los que tenemos un carácter así y de esa manera también queremos ver a Dios. Número 2. Debido a que Dios es el creador y sustentador nuestro, no somos nosotros los que aconsejamos o enseñamos al Espíritu de Dios en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo, sino que somos nosotros los que necesitamos el consejo y la instrucción del Espíritu de Dios para saber qué hacer y cómo hacerlo. Muchas veces nuestras oraciones están destinadas a decirle a Dios qué hacer y en qué momento hacerlo, cuando la oración debería ser para ponernos en sintonía con Dios y dejar que Él obre su voluntad en nosotros. Dios no necesita de nosotros, sino que Dios nos ama al punto de hacernos extremadamente importantes y valiosos para Él. Sin embargo, nosotros sí necesitamos desesperadamente a Dios, pero nuestro orgullo nos hace sentir que podemos vivir sin Él. Número 3. Nosotros no enseñamos a Dios a ser bueno y mucho menos determinamos qué significa que Dios es bueno. De alguna manera, el pecado ha cegado tanto nuestra vista y nuestra percepción de la realidad que nosotros determinamos la bondad de Dios de acuerdo a la bondad nuestra. Es entonces cuando sacamos conclusiones como la de un Dios que es amor y bueno, pero que también es justo. O la de un Dios que termina destruyendo y quitando la vida a miles y millones de personas por amor. ¿Cómo es que nosotros podemos determinar qué es ser bueno y qué es lo que implica que Dios sea bueno cuando nosotros somos seres pecadores con una tendencia en todo momento al mal? ¿Cómo es que nosotros podemos determinar que el amor implica la destrucción del ser al que se ama cuando nosotros mismos somos incapaces de amar? Es por eso que necesitamos que Dios, el cual es el único bueno por naturaleza y que su carácter es amor, sea el que determine por nosotros qué es ser bueno y qué es amar. Y ahí es donde entra la revelación de Jesús, porque solo Él nos puede mostrar qué significa para Dios ser bueno y qué conlleva el amor en sí. Por lo tanto, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nos damos cuenta que en su manifestación de lo que es bondad y amor, nunca usó la fuerza, el poder, la violencia y mucho menos le quitó la vida a alguien, sino que más bien lo llevaron a soportarlo todo, a despojarse de todo y a poner las necesidades nuestras por encima de las suyas propias. De igual manera, su bondad y su amor lo llevaron a perdonarlo todo, a reconciliarlo todo, a restaurarlo todo y a salvarnos a todo con el mayor acto de amor que el universo haya podido contemplar. Dejar que aquellos a quien tanto ama le quiten su propia vida. Es por eso que Isaías termina con una pregunta que lo encierra todo. ¿A qué pues harán semejante a Dios? ¿O con qué imagen lo compararán? Isaías no se estaba refiriendo solamente a una imagen de metal, piedra o madera, sino a hacer a Dios, a nuestra imagen y semejanza, en vez de dejar que sea Dios el que nos transforme a su imagen y semejanza. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Quiero terminar con este llamado de Isaías 49. Y te pido que mientras lo digo, cambies los nombres de Sion y Jerusalén y pongas el tuyo. Y dice así: Oh Sion, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Que ese sea el evangelio que vivamos y predicamos. Que le digamos al mundo: aquí está tu Dios. No el Dios que nos vendió la serpiente en el Edén. Tampoco el Dios que la religión nos ha querido enseñar. Ni tan siquiera el Dios que nosotros creemos en nuestra mente. Sino el Dios que nos mostró Jesús. Ese es el verdadero Dios. En el único que hay salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Y otra cosa que siempre te digo es que si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.